días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos listos ya para arrancar este jueves 11 de junio de 2015. Tenemos que advertir ahorita cuando les digamos que vayan a buscar por ahí a su escuálido preferido, su escuálido favorito, que en virtud de que hemos recibido por ahí algunas llamadas, algunos comentarios, algunas sugerencias, siempre estamos pendientes del intercambio con todas y todos ustedes, y nos han dicho que si no es atentatorio contra los derechos humanos, que tengamos a los escuálidos allá en el último cuartico, como yo siempre digo, que seguramente lo tienen ustedes por ahí guardado, nuestro escuálido favorito. No, yo en modo alguno he dicho que lo tengan amarrado, ni nada de eso. No, a veces yo sé que provoca, porque no hay manera, uno pierde de repente el control ante tanta insensatez acumulada y que la van soltando, además así permanentemente, los amigos de la oposición. Pero no, en modo alguno, nosotros no estamos sugiriendo nada de eso que atente contra los derechos humanos de los amigos escuálidos. Por el contrario, si usted lo tiene allá en el cuarto de allá atrás del patio, lo tiene con su aire acondicionado, etcétera, muy bien. Muy bien, eso es muy bueno, porque lo necesitamos fresco. Lo necesitamos fresco. Ahora, si usted ve que se les está guarimbeando y se está ya poniendo como desesperado y se va a poner a guarimbear, entonces ahí hay que tomar otra medida, pero eso ya es, digamos, por razones hasta clínicas, pues. Ahí no se puede oponer nadie y no se puede considerar que se le está violando derecho humano. Si usted no tiene, por ejemplo, ganas de invertir recursos, por ejemplo, no le quiere comprar un corral, usted tiene que hacer como decía un amigo de nosotros, un amigo que él decía que su familia era tan pobre que cuando era muchacho, cuando era niñito, su mamá no le compraba corral, sino que abría un hueco en el patio grandote y un metro por un metro y un metro de fondo, y ahí lo tiraban durante el día, que la mamá estaba haciendo los quehaceres de la casa. Bueno, es posible que esa sea una solución. A lo mejor es un poco triste porque ciertamente no tiene los grindajos esos bonitos que tienen los corrales, las campanitas, las cositas, las maraquitas que guindan y que entretienen al muchacho, porque en un hueco ahí en el patio es muy duro, ¿no? Debe ser por eso que hacían antes los cavernícolas los jeroglíficos, ¿verdad? Y hacían todas esas pinturas rupestres, porque era la manera de entretenerse con aquel paisaje tan sombrío. Bueno, a lo mejor hasta ahí puede ser que llegue y se ponga triste el escuálido favorito suyo, si usted va y lo pone. Pero usted puede ponerle una enfermera, por ejemplo. Hay servicios de enfermera, hay compañías de enfermera que usted las contrata, son de altísimo nivel profesional, una gente que se sienta ahí al lado y está atendiéndole y mira, ve cómo le va. Yo no le puedo decir aquí ahorita el nombre de las empresas. Yo conozco a varios. Nosotros tenemos gente en todas partes. Los escuálidos no se imaginan dónde nosotros llegamos a tener gente. Lo que menos se imaginan. Pero si les puedo decir, busquen ahí, llamen a donde esté Sebastián, Graciela, Alfredo. Llamen a gente que esté en esas empresas que sea de alto nivel de calificación. Ellos le miden la atención, le ven cómo está la bilirrubina, le miran por dentro de los ojos, eso que llaman fondo de ojo. Ellos hacen todas esas cosas que hacen los médicos y ahí están chequeando a su escuálido favorito sin ningún problema. Y de esa manera usted está asegurando que no se le están violando los derechos humanos al escuálido favorito suyo. De modo que acá en este programa, como les digo, no hemos violentado nada, ni la ética, ni nada que ver, ni los derechos humanos de nadie. Sí tenemos que insistir en que esté pendiente de su escuálido, porque ellos tienen esa tendencia loca a volverse de repente guarimbero, y cuando eso pasa, bueno, ya es un loco de carretera y ahí tiene que tener otro tratamiento. Yo no sé si ahí sirva el servicio de enfermería que yo le estoy indicando. Habrá que consultar con esta gente. Yo ahí, por ahí debe haber teléfono que usted busque de esos servicios de enfermería. Son muy buenos y creo que tienen capacidad para este tipo de anomalía o de psicopatología, para decirlo en los términos psiquiátricos que estamos utilizando últimamente aquí para referirnos a los escuálidos. Pero les advierto, tienen que tener esa precaución. No lo deje suelto. Téngalo bajo control, digamos, bajo observación. Bueno, y en relación a eso, ya que comentamos pues los disparates de nuestros amigos de la oposición, vamos a comentar algo que habíamos venido advirtiendo. Ustedes recuerdan, los que hayan estado siguiéndonos, a lo mejor no hay que repetírselo, pero a quienes estén llegando hoy a oír estos comentarios, a quienes se estén incorporando, bueno, primero le damos la bienvenida, ¿no? nos sentimos más que alborozados, contentos, entusiastas, porque se están incorporando a uno de los programas psiquiátrico-analíticos más completos de la radio nacional, de la radio en Venezuela. Y segundo, pues le tenemos que poner al tanto. Nosotros hemos dicho estos días que la gente de la oposición está en una jugarreta más. Le va a salir choreta, en principio, sea cual sea la jugarreta. Uno sabe que le va a salir choreta por una sola razón: porque todas le salen choreta. Es decir, ellos fracasan en todo, pero ellos siguen para adelante como si estuvieran triunfando. Y eso es una cosa patológica también. Eso hay que examinarlo desde el punto de vista psiquiátrico. Y yo creo que ahí definitivamente va a haber que buscar la forma de hacer alguna misión. Se ha hablado siempre con mucha insistencia de propuestas que han hecho compatriotas por ahí, de la misión Loca Luz Caraballo. Cosas así, pues, tienen que ser evaluadas. Porque estos tipos, ellos fracasan y al día siguiente están como que yo no dije nada, no, yo ya estoy listo para ganar otra vez. Y nunca han ganado. Entonces, son cómicos, ¿verdad? Pero son entretenidos de alguna manera también. Por eso es que es más llevadero todo este drama. Sin embargo, nosotros hemos dicho desde hace varios días que esta gente iba a empezar con el tejemaneje de que la huelga de estos terroristas que están tras las rejas en este momento, esas que ya ahora llevan huelga de hambre, huelga del silencio, hicieron otro, como comentamos ayer, parece que va a haber uno que va a hacer una huelga de oídos tapados, están anunciando por ahí, bueno, va a haber varias huelgas, ellos están en ese carnaval de la huelga, el festival de la huelga, bueno, muy bonito, vamos a ver hasta dónde le llega, pero hemos insistido, el plan es uno solo, el plan es que ellos solicitando como están, que se determine, se establezca una fecha definitiva para las elecciones parlamentarias. Una vez que eso se dé, ellos dicen que triunfaron, que lograron torcerle el brazo al Consejo Nacional Electoral, y con eso quiere decir que ellos son la mayoría, que ya son los que van a triunfar en las elecciones. Y nos van a querer vender un triunfo que no han tenido nunca, pero con el cual van a querer posicionarse ante la opinión pública durante los meses que transcurra de aquí hasta allá, porque saben que no tienen con qué, ni siquiera medio aparentar que ellos tienen alguna fuerza, alguna posibilidad ahí en esa elección, porque todo lo que sucede demuestra todo lo contrario, todo. Las encuestas que dan que esos partidos todos juntos no llegan ni a un tercio de lo que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que si le agregan el Gran Polo Patriótico no llegan ni a la octava parte, después del fracaso que tuvieron ellos ahí en las primarias, una cosa insólita, no le fue nadie a votar, y ellos todavía están debiéndole al país a estas alturas la lista de los candidatos, porque ni siquiera les alcanzó para elegir los 50 candidatos que estaban eligiendo. Pero además de eso, la escasísima capacidad de convocatoria que tienen, no han podido hacer las marchas, sino marchas marchitas. Todas las que había dicho aquel muchacho Torrealba, que iba a hacer 50.000 marchas por el país, ninguna de ellas se dio, porque han sido demasiado exiguas. Es decir, de verdad que están deprimidos. Ahí volvió a salir ahora Ramón Muchacho, dijo ayer, el alcalde de Chacao, el muchacho, dijo que están solicitando la tarjeta única. ¿Por qué solicitan tarjeta única? ¿Por qué ese toconcha, ese todo contra el chavismo? ¿Por qué de repente eso es glorioso para ellos? Porque saben que si van con su tarjeta individual, partido por partido, ninguno de ellos saca ni el 2 ni el 3%, porque nadie vota por ellos, nadie los quiere. Aquí en Venezuela lo que hay, distinto al voto revolucionario mayoritario que hay, es un voto antichavista que no es caprilista, ni María Corinista, ni ledesmista, ni lópezista, ni nada de eso. Ellos lo saben y quieren buscar la tarjeta única para asaltar el voto otra vez de la gente que vote contra la revolución eventualmente, pero sin que sea de ellos propiamente ese voto. Por eso quieren escudarse, taparse, esconderse detrás de una tarjeta única. Y con esta maniobra que están haciendo de que la huelga es para que ellos impongan la fecha, están completando su jugarreta. Tanto es así que ya soltaron el yoyo. Ya lo soltaron. Y por eso me complace mucho anunciar el día de hoy que se les vio ya no solo la costura, sino que está develado el plan por completo. Hay una noticia que trae aquí un medio que se llama no sé qué cosa exclusiva y dice: primeros resultados de la huelga, 2 puntos. UNASUR está en las elecciones parlamentarias e invita a la OEA y la Unión Europea. Leo la nota de prensa. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, dejó entrever que el petitorio realizado a través de una huelga de hambre por el líder opositor venezolano Leopoldo López y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, se cumplirá finalmente. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, Samper informó que la organización que representa estará presente en las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela a finales de año, pero aclaró que espera que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea cumplan su tarea en la jornada electoral. Precisamente parte del petitorio López y que acompañan otros presos políticos, especifica que espera no solo la presencia de la UNASUR y la OEA, sino también de la respetada Unión Europea, que ha abogado por la libertad y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. ¿Se dan cuenta de lo que yo les vengo diciendo? La UNASUR, desde su nacimiento, ha estado participando como observador en las elecciones venezolanas. Pero mucho antes, Venezuela rompió con un tabú histórico, ancestral, en las relaciones internacionales, en eso que llaman el escenario de las relaciones internacionales, cuando llegó la Revolución Bolivariana, porque se consideraba que era una violación de la soberanía de las naciones que llegara un organismo externo al país a supervisar o a ver o a participar de alguna manera en los procesos electorales. Y la revolución lo incluyó, rompió ese tabú e incluyó organismos internacionales que empezaron a llegar desde el año 2000, para que lo sepan. Por primera vez se daba eso en una nación en el mundo entero. Cuando llegó Chávez aquí a Venezuela, a la presidencia de la República, eso fue lo que sucedió, esa es la historia real. No ha habido un solo proceso electoral desde el año 2000 que no esté contando con la participación, el acompañamiento y la observaduría de todos los organismos, no solo estos que están mencionando en esta nota de prensa, la OEA, la UNASUR, etcétera, sino que han venido universidades, catedráticos, expertos, especialistas, directivos de colegios electorales de otras naciones, cientos de representantes de todos esos organismos han estado aquí participando en las elecciones, en todas las elecciones además, no solo las presidenciales, sino las parlamentarias, las de alcaldes, gobernadores, las de todo tipo. Eso lo creó Venezuela. Hoy en día, salvo los Estados Unidos, casi todas las naciones del mundo lo hacen. ¿Por qué? Porque Venezuela promovió esa fórmula de la observaduría internacional como un aseguramiento de la transparencia del sistema electoral, y como se hizo tan valioso para el mundo entero el sistema electoral venezolano, ha sido tan reconocido por su fortaleza, su transparencia, su capacidad de ser auditado antes, durante y después en todos los pasos, por todos los organismos, de manera transparente, es que ha venido adquiriendo ese nivel de respetabilidad que tiene hoy en el mundo nuestro sistema electoral, que es no solo admirado, sino copiado en muchos casos. Estados Unidos lo prohíbe, no acepta observaduría de nadie. Eso que se venden como la gran democracia universal, los promotores de las libertades y no sé qué cosa, y la transparencia electoral de no sé qué, bueno, tienen una elección de tercer grado, ni siquiera de segundo grado, una elección de tercer grado donde van acomodando ellos todo para que al final terminen siendo electos solo, única y exclusivamente los multimillonarios de esa nación, pero no está nunca el pueblo. Por muy negro que sea el que esté allá arriba, tiene que ser multimillonario. Los que lleguen al Parlamento norteamericano, lleguen allá de alguna manera a cargos de ejercicio, de gobierno por vía electoral, por vía de la elección popular. Venezuela fue la que abrió esa posibilidad. Creó una nueva cultura de las elecciones en el mundo. Eso no existía, eso se consideraba violatorio, como digo, de la soberanía de las naciones. Y aquí hubo un gran debate, incluso desde la derecha se planteó ese debate, que cómo era posible que iba a venir gente de afuera a estarse metiendo en las cosas aquí, que eso lo resolvía, porque ellos estaban acostumbrados a que los adecos y los copellanos manejaban el asunto entre ellos con una técnica que se llamaba acta matavoto. Yo los escuché personalmente decir a varios de esos directivos en algunos restaurantes, en alguna cosa, cuando ellos se jactaban, no importa lo que voten allá abajo, no te pongas a estar revisando que si los testigos, a estar peleando en una mesa por un testigo, no te pongas a pelear por eso, porque eso lo arreglamos en las actas. Así lo oí yo decir en varias oportunidades, no una. Y eso lo sabe el país, es decir, no es que aquí yo estoy inventando una cosa desparpajada, loca, insensata, no. Entonces, eso que es historia contemporánea, esta gente quiere venir a vulnerarla con una noticia como esta. Primeros resultados de la huelga. ¿Qué es lo que quieren decir entonces? Repito, reitero, a quienes no les gusta ser engañados, manipulados, timados como idiotas, les digo ahorita en este momento, el plan de esta gente de la derecha, con todos estos aspavientos, toda esta reclamadera, toda esa rueda de prensa que da la MUN en este momento diciendo que ellos exigen la presencia de UNASUR y tal, y esta nota de prensa que estoy leyendo hoy, que es una perla, esta es la joya de la semana, Aquí está la declaratoria en pleno, públicamente, de lo que yo he venido sosteniendo todos estos días. Primero resultado de la huelga, que va a ser primer resultado de huelga, nada, chico. Nada. Qué necedad tan grande. Y que ellos y que están ahora presionando a la UNASUR para que esté presente. Así que es porque le da la gana a Leopoldo López que puede venir aquí. Un organismo, esos organismos tienen que estar acreditados, tienen que traer unas credenciales, tienen que ser verificadas por el Estado venezolano para permitirle su ingreso y que puedan acceder a las funciones que se les serán asignadas. Ellos no pueden ir donde les dé la gana tampoco. Eso tiene que ser bajo la supervisión y rectoría del Consejo Nacional Electoral, que es quien decide qué es lo que pasa en las elecciones. Vamos a ir organizándolo, porque esta gente lo que persigue es descalificar al CNE, y ha sido así desde siempre, no solo ahorita. Eso no es una coyuntura por la que estamos atravesando, que es de dificultades, que el diálogo, que la cárcel, que los presos, que la huelga. No, hay un plan que empezó con el plan de María Corina Machado de montar un CNE paralelo que se llamaba Súmate, que fue el creador de aquella lista tenebrosa, terrible, fascista, que ellos le atribuyeron al camarada, que en paz descanse, Tascón, y que después lo han vendido al mundo entero como que ha sido la práctica de una censura previa y de un sistema de exclusión malvado que habría montado la revolución. Fue la lista de ellos. La lista de ellos fue la que Tascón colgó en su portal, como me lo dijo a mí Tascón y me lo demostró en su oficina en más de una oportunidad cuando estaba vivo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es la evolución de un plan que ha sido permanente por parte de la derecha, tratar de descalificar al CNE para que cuando ellos hagan lo que ayer anunció este muchacho Torrealba, secretario ejecutivo de ahí de lo que ellos llaman la MUD, suceda entonces que ellos puedan cuestionar la elección, puedan denunciar fraude ante el mundo y todo el mundo se los crea, porque ellos lo han venido advirtiendo con suficiente tiempo. Ellos lo que están es trabajando para eso, porque saben que no hay ni un solo espacio posible para triunfo de ellos en las parlamentarias. En el mismo sentido de lo que venimos hablando, aparece ahora otra noticia. El día de ayer, que da cuenta en el portal La Patilla, que es el portal rector de toda la difamación, la guerra, la calumnia contra la revolución bolivariana, aparece una nota que da cuenta de lo siguiente. Ustedes recordarán que se fueron dos alcaldes de allá, del estado Táchira, para el Vaticano a montar un show, ellos dos con una bandera de Venezuela sentados ahí, que lo que ha dado es más bien vergüenza, ha dado pena ajena, porque como todo el que haya ido allá al Vaticano sabe que en esa plaza siempre hay por aquí un pordiosero, hay un pedigüeño por allá, etcétera, y eso es lo que ve la gente sin detenerse mucho ahí, sino que en su tropel siempre como turistas van entrando y saliendo por la premura que dan todas estas cosas de los viajes, casi nunca se le hace caso a esa gente. A esto tampoco les han hecho caso, pero ellos han insistido en un show y se han puesto ahí con unos tapabocas, se han tirado en el piso, se han revolcado, han hecho de todo, y la última gracia que hicieron fue que se sentaron en una silla de rueda en el momento en que el Papa sale a dar la bendición a todos los que están ahí en la plaza. Eso es una cosa usual, eso es perfectamente normal. Pero los de la oposición, cada vez que han querido dársela de que ellos están por encima del bien y del mal, que están por encima del Estado venezolano, por encima del presidente Nicolás Maduro, aparecen con un cuento de que el Papa los recibió. Y el Papa no los recibió, el Papa le dio la mano a todo el que estaba parado ahí, y en el momento que se la va a dar a ellos, pues ellos pusieron a la mujer o a la querida o a quien se hayan llevado para allá a que les tome la foto, ¡pla!, en el momentico, y quedan como que fueron unos grandes dignatarios, unos jefes de Estado que se encontraron con el Papa. Fíjate tú, un día después que el presidente Nicolás Maduro, en uso de sus atribuciones y en el perfecto derecho que tiene de aceptar o no una reunión con cualquier dignatario en el mundo, el presidente, por razones de salud, pues se excusó y dijo que no iba a ese viaje. Al día siguiente aparece esta nota: venezolanos en huelga de hambre frente al Vaticano lograron conversar con el Papa. No hay foto de eso, no hay ninguna nota oficial por parte del Vaticano que diga que los recibió, no hay nada de eso, sino que ellos le dijeron a alguien del personal del Vaticano que pasó por ahí, le dijeron, mira, sí, el Papa nos recibió. Fíjate tú lo que dice la nota. Los dos opositores venezolanos que protestaban en huelga de hambre contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro en las inmediaciones del Vaticano conversaron hoy con el Papa Francisco, según comentaron al personal de la Santa Sede. Según ha podido saber EFE, los dos concejales de la ciudad venezolana de San Cristóbal en huelga de hambre desde el pasado viernes, José Vicente García y Martín Paz, asistieron a la audiencia general de hoy, oigan bien, audiencia general de hoy, y fue posteriormente cuando saludaron e intercambiaron unas palabras con Jorge Bergoglio. Debido al cansancio acumulado, se vieron obligados a acudir a la audiencia en sillas de rueda y lo hicieron los dos portando la bandera de Venezuela, uno sobre las piernas y el otro sobre la espalda. Ellos se la ponen por todas partes. Ellos, la ofensa que hacen contra los símbolos patrios es una cosa que es ya de antología, pues es una cosa que forma parte de su personalidad, el irrespeto a los símbolos patrios. En este caso se la pusieron ahí, pero se la han puesto por todas partes, cuando se desnudaron las guarimbas, se las ponen de taparrabo, etcétera. Fíjense por dónde viene el asunto. Ellos se sentaron en una silla de rueda para ir para allá, para dar lástima, para dar lástima. Que eso es lo que están ellos tratando, de convertirse en víctimas de un régimen perverso, satánico, que los lleva al extremo de no sé qué y tal. Pero ellos lo que están es gozando un pullero en Roma, se los aseguro. Están gozando un pullero en Roma, porque nadie está haciendo huelga en Roma de madrugada ya, primero porque no es permitido por las autoridades, por el cuerpo de vigilancia del pontífice. Y luego, porque ellos no van a pelar ese boche. Ellos todas las veces que están siempre en gira para denunciar al presidente Nicolás Maduro por alguna parte del mundo, cuando se enteran ahí en el con el mazo dando, aparece. Por cierto, que el programa del camarada Diosdado no salió al aire, fue porque está de gira en el Brasil, fue recibido por el presidente Lula. Desde acá nuestro abrazo solidario también, tanto al expresidente Lula como a los integrantes de esa comitiva que estuvieron allá con el amigo Diosdado Cabello, pero se anuncia que la semana que viene viene con el mazo dando con todos los hierros también. Bueno, ellos dicen que finalizaron la huelga tras los saludos con el Papa Francisco. ¿Qué es lo que están diciendo? Que hicieron el ridículo, no hablaron nada con el Papa, tuvieron que levantar su bochornosa huelga porque iban a perder el boleto de regreso si no se venían. Eso fue todo lo que pasó. Son unos ridículos, pero están en el plan de querer montarnos a todos, a las venezolanas y venezolanos y al mundo entero, en la idea de que ellos están logrando torcerle el brazo al Estado y que incluso se lo tuercen al Papa, que están por encima del presidente Nicolás Maduro, y ellos sí hablan con el Papa. Es una farsa. No hablaron con ningún Papa ni con ningún cura allá en Roma. Fue una farsa de arriba abajo. Se vinieron porque se les vencían los boletos y ya está. Eso fue todo lo que pasó. Son farsantes. Vamos a la pausa que nos corresponde y de seguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Quiero que por favor se tomen en este momento la molestia de ir a buscar su cuadernito donde anotamos aquí las diferencias entre el capitalismo voraz, salvaje, cruel, inhumano y la propuesta profundamente humanista, redentora del socialismo. Y les pido que lo busquen porque vamos a notar aquí una nueva comparación. Fíjense, anda por ahí la gente de la oposición empeñada en tratar de hacer caer el gobierno revolucionario con sus multihuelgas, como las hemos llamado, la huelga de hambre, la del silencio, la del oído, la del otro, o sea, el catálogo ese que tienen, el festival de la huelga, tratando de hacer show. Ya vieron el ridículo que hicieron allá en Roma estos que se fueron a hacer aquel show allá y se vinieron con las tablas en la cabeza. No lograron, por supuesto, su objetivo de tratar de someter al Papa bajo su esquema golpista y se tuvieron que regresar. Y el tema es, supongo que ya trajeron su cuadernito, que mientras ellos andan en eso, Venezuela está avanzando, sigue avanzando en la construcción de su bienestar y de su mejor porvenir. Hemos visto cómo efectivamente no han logrado hacer quebrar la economía, por mucho que han generado problemas, que han generado mucho padecimiento a nuestro pueblo, al que estamos acompañando con nuestra solidaridad permanente y con nuestro apoyo y nuestro respaldo ahí donde se encuentren en ese padecimiento, pero al que de manera desalmada la gente de la derecha pues sigue utilizando para tratar de ganar una elección. Están empeñados en el tema de la huelga y de la otra y del asunto y que Leopoldo y que venga Felipe y vaya Felipe. Esa es la preocupación de ellos. Fíjense ustedes el egoísmo, ¿no? En medio de tanta situación por la que atraviesa el país, según ellos mismos lo dicen, y ellos están pendientes de algo que no tiene nada que ver con el interés nacional. A la gente no le interesa para nada el problema de un terrorista, si está o no teniendo visitas conyugales o no, si se corta el pelo la mujer o no, o si está con un locutor de televisión o no la esposa. Eso no le interesa al país. El país quiere resolver los problemas que tiene que resolver y a los cuales tiene derecho, porque son derechos que se le han dado en el proceso revolucionario que se han alcanzado, se han logrado porque hay un gobierno revolucionario que ha atendido las necesidades ancestrales del pueblo. Por eso es que hay esta lucha, por eso es que hay esta batalla, porque precisamente están aprovechando los grandes capitales las posibilidades que brinda la revolución para que obtenga a bajo costo productos la ciudadanía, la población, sobre todo los sectores más necesitados, pero no los consigue porque llegaron los grandes capitales, se adueñan de ellos para venderlo después más caro. Eso es lo que está pasando, es capitalismo del más salvaje. Pero fíjense que dejan de lado aspectos que supuestamente hasta antier, hasta antes de la huelga de los terroristas, eran supuestamente el problema más grave que había. Ahora, esos problemas se están resolviendo, y se están resolviendo consistentemente. Pero esta gente entonces sigue en su empeño de que quieren tumbar al gobierno y que no quieren llegar a la elección parlamentaria. No habíamos quedado era que el gobierno no hacía nada contra la delincuencia, contra la inseguridad. Eso no fue lo que dijeron durante años. Bueno, aquí tenemos el reporte de esta semana que se ha entregado y que ha pasado por debajo de la mesa. Ninguno lo ha comentado. No han hecho ni siquiera un acto de contrición con ellos para decir, bueno, mire, sí, efectivamente, estuvimos pidiendo esto, ya vemos que se está resolviendo, vamos a contribuir en que termine de profundizarse esta solución. En modo alguno lo hacen. Yo tengo aquí, y lo voy a hacer con el himno nacional contra el malandraje. Lo voy a hacer porque aquí hay una lucha frontal que se está dando contra la delincuencia y que hay que exaltarla, hay que apoyar esa lucha que están librando nuestros organismos de seguridad en todo el país para asegurar la tranquilidad de la población en todos los espacios donde nos encontremos, y eso hay que respaldarlo. Fíjense la nota que ha pasado escondida por debajo de la mesa esta semana. En lo que va de 2015, apenas seis meses de lo que va de año, mediante la acción del Plan Patria Segura, han sido desmanteladas 759 bandas delictivas durante este año. ¿Usted sabe lo que significa eso? Música, maestro. Ciertamente, si no lo hace la oposición, lo hacemos nosotros. Este reconocimiento que hay que darle a los cuerpos de seguridad. Dice la nota que trae Última Noticia esta semana. El jefe de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano, ofreció el lunes en el Estado Vargas una rueda de prensa para informar el balance nacional de los dispositivos especiales de seguridad del Plan Patria Segura, como parte de la gran misión A Toda Vida Venezuela, que es la política de seguridad ciudadana que está puesta en marcha en el país. Adelantó que durante el último mes se han desarticulado en todo el país 79 bandas delictivas para un total anual de 759, es decir, anual en lo que va de año, 6 meses en realidad. Además, sigue diciendo la nota, se han incautado 103 armas de fuego en el mes para una sumatoria de 2.143 en lo que va de año. Y en esto hay que hacer una corrección oportuna antes de continuar con el cierre de la nota, que hay gente que dice, bueno, pero es que fueron 19.000 el año pasado y ahora solamente 2.000. Claro, pero es que tú no vas a estar quitando armas todo el tiempo de manera ascendente y creciente. Eso no es como la bolsa de valores. Es decir, si ya le quitaste a buena parte de la población que no debía tener armas, le quitaste todo el armamento, obviamente más adelante vas a tener menos armas que vas a estar incautando. Yo no sé si eso se entiende, ¿verdad? Bueno, porque he visto por ahí comentarios de algunos ignorantes que salen y se atraviesan y dicen, no, pero es que la otra vez agarraron más. Claro, se agarraron más, quiere decir que hay menos armas en la calle. y ahora las que se están agarrando son de las que van quedando. Fíjense lo que sigue diciendo la nota. Asimismo, han sido incautados 91 kilos de droga durante el último mes, con lo que suman 7.782 kilos en 2015. Esa cifra viene representando más o menos 117.3 millones de dosis. Hemos entonces alcanzado un nivel de saneamiento de las calles de un altísimo porcentaje de estupefacientes que estaría circulando si no se hubiera dado esta acción del Plan Patria Seguro. A través de los 11.089 puntos de control itinerantes, óiganlo bien, 11.089 puntos de control itinerantes activados en todo el territorio nacional desde inicio de año, han sido verificadas 253.491 personas y un total de 10.344 fueron detenidas en flagrancia durante diversos operativos. 10.344 personas. Saquen ustedes la cuenta, la proporción de lo que eso significa en términos de la población. Es decir, hay una actuación que se está dando contundente. Tengo que volver a explicar aquí, siempre lo voy a hacer y trataré de ser lo más didáctico y posible cada vez con mayor fuerza, que el delito no es algo que está ahí, planificado, que tiene un cronograma de acciones que está a la luz pública y entonces hay que inculpar, señalar, recriminarle a las autoridades porque no atendieron esa criminalidad. No, es que la criminalidad, el problema más grave que tiene es que en su accionar actúa de manera secreta, escondida, subrepticia, y no se sabe ni dónde va a actuar, por supuesto. Muchas veces ni los mismos malandros lo saben porque se les va ocurriendo en el camino, y mucho menos lo sabe la víctima y los cuerpos de seguridad. Ese es uno de los problemas que ha existido desde siempre con la criminalidad. Entonces no se puede aducir en términos de la contabilidad que se haga, la estadística que se saque, que la actuación de la policía ha sido menor porque ha habido tales o cuales delitos. No, eso se mide en función de la respuesta policial. ¿Cuántos delitos han sido resueltos efectivamente? Y en función de que ellos puedan ser resueltos. Porque precisamente por el carácter subrepticio que tienen la mayoría de los crímenes, bueno, muchas veces no se resuelven. En Estados Unidos, por ejemplo, allá hay un tipo que todavía están buscando desde hace 38 años, el Unamomber, un tipo que lo llamaban así, y había no sé cuántos crímenes seriales, homicidios que se daban en serie, que no se resolvían nunca y nunca se han resuelto porque los tipos son mejores que las policías para esconder las huellas. Y entonces no se resuelve fácilmente. Más bien ha habido un altísimo nivel de respuesta policial. Y aquí lo vemos, permanentemente estamos viendo cómo se da la respuesta de los distintos organismos policiales en todas partes en el país. Se está viendo cómo hay una respuesta eficiente. Pero también hay que medirlo en función de cómo está creciendo la criminalidad, incluso la criminalidad importada. Recordemos que cuando aquí se empezó a desatar toda esta cosa de la violencia en las calles, fue cuando nos llegó el secuestro express, que nos llegó de Colombia y de México. Eso, todos los criminalistas, todos los expertos policiales, todo eso, lo dijeron durante años. Y eso no fue ahorita en la revolución, eso fue hace 30, 40 años. Y siempre se estableció que era así, que era una criminalidad importada. Luego, más adelante, se habló de técnicas de sicariato, que estaban llegando también al país, que no tuvo nunca cultura de sicariato, y que cuando fueron resueltos policialmente se encontraba que efectivamente eran individuos venidos de Colombia, la mayoría de las veces. Ahora se está dando una criminalidad, que la hemos denunciado acá también, y se ha comentado mucho en diversos espacios de opinión, de análisis, de la noticia, en todas partes, que es esta cosa absurda de ametrallar gente por no dejar, pues pasan por frente a una fiesta y ametrallan. ¿Qué clase de criminalidad es esa? ¿De dónde sale esa bestialidad tan grande de asesinar por asesinar? Bueno, de un plan desestabilizador y que se expresa de esa manera, pero que tiene otros componentes, que son, por ejemplo, los que denuncian organismos, incluso organismos de oposición, como el Observatorio Venezolano de Violencia, los crímenes que se están dando ahora de descuartizamiento, gente que aparece en pedazos de personas regadas a lo largo de una vía durante un trecho larguísimo, porque la van soltando por pedazos, una cosa horrenda. Es una criminalidad que se instauró en Colombia, la instauró el paramilitarismo, está documentado, existe todo el perfil de esa criminalidad más que exhaustivamente desarrollado y descrito, y es la que ha llegado acá con toda esta inmigración anárquica, desordenada que nos llegó precisamente producto de la terrible crisis y la tragedia que se padece en Colombia con el hambre, con la guerra, con la pobreza que se padece allá en Colombia. Por eso es que se ha llegado a esta situación de invasión virtual que tenemos. Más de 6 millones, la octava parte de la población venezolana, 6.300.000 desplazados desde Colombia para acá. Pero cuando vemos entonces a una oposición que no está pendiente de todo esto, sino solamente el señalamiento de la criminalidad de manera conveniente a sus intereses perversos, bajos, ruines, pero no señala para nada este gran logro de 759 bandas delictivas en el marco de esa horrenda criminalidad que se está dando, criminalidad importada, el que hayan sido desmanteladas 759 bandas en 6 meses es más que significativo, es toda una proeza. Y eso tiene que ser reconocido, eso tiene que ser exaltado en todo momento, porque es la manera de lograr que haya la paz en el país, respaldar a los cuerpos de seguridad para que sigan librando esa batalla, para que no decaigan en su empeño, en modo alguno, no flaqueen en la intensidad de ese trabajo que están haciendo. Esa es la responsabilidad que tenemos todas y todos, las venezolanas y venezolanos, frente a este tipo de hechos. No es plegándose al discurso barato de la oposición, reclamándole o inculpando de manera canalla al gobierno bolivariano como se va a resolver eso. No es así. Ni se va a resolver votando por la derecha. No hay ninguna posibilidad, ni la más mínima, de que se resuelva aquí ningún problema de los que padece la población si llega a ganar la oposición. Y eso es muy simple. Eso se ha explicado siempre desde todo punto de vista. Pero es sumamente simple. María Corina Machado hizo una campaña para ser electa diputada basada en la promesa de que cuando ella fuera diputada se acababa la inseguridad. Y es solo una. Puedo citarles decenas de candidatos o excandidatos de la oposición que dijeron eso, que lo sostuvieron, que lo argumentaron y que llegaron y lo que menos hicieron fue trabajar por el pueblo, trabajar por resolver los problemas, las aspiraciones, las dolencias y los padecimientos del pueblo, como lo sabe el país entero. Ahí está la demostración. ¿Qué hizo María Corina para que redujera la violencia, la inseguridad? Nada. Cuando ella llegó se centuplicó la violencia. Ella fue actor fundamental de que se desatara la violencia. Ella respaldó la salida de Leopoldo López, donde fueron a matar hordas ordenadas por ellos, fueron a matar venezolanos y murieron 43 venezolanos. María Corina incrementó la violencia criminal en nuestro país. Eso está aquí, son datos, son hechos fehacientes, irrefutables, veraces. Que ahora anden tratando con la mujercita, la tonta Tintori, que voltea la tortilla y que los muertos son de ellos, no señor, esos son muertos venezolanos causados por Leopoldo López y María Corina Machado, que mandaron a la calle hordas a que asesinara gente. Y entonces ahí hay una demostración de por qué, cuando se está hablando de este informe esta semana, de que han sido desmanteladas 759 bandas, ellos se quedan callados. Busquen una declaración, una sola, de algún dirigente opositor que sea de antes de ayer, no me la traigan de ayer o de hoy, porque yo sé cómo son los tramposos, que van y le dicen por ahí a Ocariz, mira, di una cosa aquí de que tú estás de acuerdo con esta captura para dejar en ridículo a Aranguibel. No, búscame desde ayer o desde antier, cuando salió esta noticia, alguna declaración de un líder opositor que haya estado respaldando el trabajo de los cuerpos policiales en el desmantelamiento de estas 759 bandas, que hay que verle la cara a lo que eso significa. 759, imagínate lo difícil que es desmantelar una banda. Y esta gente ha desmantelado 759, pero además han incautado 2.143 armas de fuego y han incautado 91 kilos de droga y en todo el año 117.3 millones de dosis de droga han ellos logrado incautar. ¿Por qué no respaldan eso? ¿Por qué no lo respaldan ni declaran en modo alguno al país que ellos en ese sentido sí están de acuerdo con el gobierno? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué es mentira que si ellos llegan al poder se va a acabar la inseguridad o se va a acabar esto o se va a resolver este problema o la cola? Es completamente falso y la demostración es eso que les estoy diciendo. Que quede claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando de esto y de otros temas más adelante, porque hasta aquí nos llegó el día de hoy nuestro espacio Sin Tapujos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.